cantan los bajos, mi turbo diésel feliz, bujías que hay que limpiar con Coca-Cola y anís, con eso que sabes tú.